hub, suelta el esquema del tema, el lema que os quema. No teman colegas, no frenan los mendas, tormentas horrendas, donde vas los veras, hogueras antipoperas, llegan pa' vocear, esa corne no bromean, no es como sea, es hacerla esa manera, que menea, que exagera y que rapea, y por pelas no babea, coman mera, coman sela, tráguensela y vean, que el comando microcrónico esta noche es el que trae la tela, verdadera escuela, va la letra san y te entera, y tú di lo que quieras, que por la boca muere el pez. Letras en las que las metas se hacen con cautela, con el boli en vela, hasta verlas puestas con madurez. Entra, puertas abiertas, 03690 aumenta en tamaño y herramienta. Aquí está, despierta, que traigo la trompeta que os peta. Aquí en esta puta merienda de petas. Los MCs como yo no vemos muchas tetas por la jeta, no la letra, menda prenda y no se venda, que Alicante está en la senda de la buena hierba. Y no se ofenda, que a estos mendas rato aquí les queda. Dame cuerda y oirás esas trompetas que provocan agujetas, que te alegran como el peta, que te encuentras sin pesetas. El sonido que alimenta yo lo manifiesto como el pulso de esta fiesta. Estragaros ser rebelde en un sistema que apesta, que sufrir es ser humilde en una ley que no es honesta, que subir un escalón para mañana no estar. Me cago en Dios, me cago en Bush y me limpio con el puto Aznar. 0 0 3 3 6 6 9 0 0 3 3 6 6 9 0 0 3 3 6 6 9 0 0 3 3 6 6 9 0 0 3 3 6 6 9 0 0 3 3 6 6 9. Gracias a Canuto y a su gente por ser como son. Los hermanos Raúl y Javi se los chascan a pulmón. El God, si te descuidas, firma en tu habitación. Es la adicción que desde niños Tony Mar nos enseñó. Aprendiendo de los fallos, con las manos llenas de callos, pa' que mojes en el caldo, viejo, ¿qué hacen estos gallos? No regaño, no te enfado, no me encallo, no te fallo. No me quedo sentado llorando por este mundo y no me callo. A los polis malos, ¡palos! Y dejarnos que deis asco, lo hago vasto, vas comiendo, engullendo este tabasco. Que saco el motonabo, esta noche le pongo casco. Dino al jaco, no seas caco, no te ahogues en el charco de la vida. Y cuida el hip hop y las buenas comidas. Qué buen psicólogo, es cosa que no olvidas. Carismáticos monólogos en sonidos herbicidas, pa' que alimentes el oído y que la hierba vida viva. Libertad activa como la uva o la oliva. Mira cómo tiras la calada de la santa calidad que de culos tira. Con humo cuyo rumor solo escandaliza a algunos intolerantes, ignorantes de la puta vida. No hago en el tempo con el ponan en los platos. Que salga ser intento, ya se invento textos guapos. Penetro en el centro del cerebro, en efecto es el sexto sentido de dos maestros que te erizan en directo. Sentimiento en ceremonias, moníacas melodías, con agonía agobian, fobia de esos fachas, jodidos en sus casas, esta mierda les abrasa, les amansa. Y no es una puta farsa, el ponan es talento, va curtiendo nada lento, con hip hop doritos, tintos y pistos por alimento. 03690 deja el listón alto y suelta el estribillo con la cifra que te apunto. 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6 9 9 0 0 3 3 6 6